sido un lugar en donde se me han abierto las puertas como ciudadana, donde yo puedo expresar mi voz, donde yo puedo convivir con otras personas que se preocupan por también expresar un significado de lo que es para nosotros la sociedad, lo que es para nosotros los ciudadanos. Creo que es un lugar formado por ciudadanos, que lo mantienen los mismos ciudadanos y que ellos mismos lo trabajan. Aquí he visto que es una escuelita donde pues nadie busca un lucro, donde nadie busca querer ellos ser famosos, ¿no? Claro que no, lo que buscan es abrir esa mentalidad en las personas, que se dé la comunicación, que entre nosotros como grupo trascienda, ¿no?, ese mensaje, esa palabra. Entonces, pues Radio Bemba ha sido un lugar muy bonito para yo desenvolverme y compartir con otras personas preocupadas por ese sentido, ¿no?, por ese objetivo de crecer nosotros mismos como sociedad y no crecer nada más para donde uno nos quieran llevar. Eso sería para mí Radio Bemba.